tantas estaciones y no encuentro nada, vieja. Esperá, son las 7 de la tarde, ya mismo pongo... Gamer con Mate. El programa de la UTN dedicado 100% a videojuegos. Noticias, reviews, opinión, debate y mucho más. Gamer con Mate en la Casa del Rock. Una pelotita así de super energía, físicamente muy atractivo. El programa de videojuegos por excelencia de la FM UTN. Salvar mi planeta, tuve que venir al de ustedes. Empezamos ahora que veo que Mari se está poniendo los auriculares cómodamente. Hola Booker, que no estás. Ah, me olvidé de poner la cámara para encargar que estoy con... Viste que nos faltan manos. Bien, acá está. Sí, siempre nos faltan manos jugando. Para todo. Ah, bien, bien, bien. Ayer que perdí en una misión de tutorial de Age of Empires 1. Bien. Eso no es muy, no es bien. No es estúpido. Ahora que estoy haciendo el spam, ahora sí en vivo lo estoy diciendo, sepan que... ¿Hay dificultades técnicas para compartir la publicación? Sí, Facebook, no sé, y acá el teclado no le anda la barra espaciadora. Así Facebook que... no se estaría copando, no estaría siendo team player. ¡Nunca! Ah, listo, ya está compartido, ya va a hacer todo el carajo. Vamos a poner acá de random. Bueno, una para... suscribida y dale. Vamos a empezar con las presentaciones antes que se vaya todo el carajo. ¿Te parece bien, Deca? Bien. Vamos a empezar con... Deca, obviamente. Empezamos con Deca porque está el primero que está a mi izquierda. Greetings, Deca. Che, me gusta la idea de presentar a Deca primero, viste, como para meterle un cambiazo. Le da un swing, viste, le da un momento aparte swing. Aparte que arrancar con este temón. Con un rap de Deca Alcaín, tiene que jugar Diablo. Que encima se viene el Diablo 4, así que... Lo vi lindo. Yo tengo miedo que me... Tengo miedo y no me quiero dar esperanza. Sí, es como... Eso. La historia... Espero que al menos la historia sea mejor que la del 3. El 3 era un... Arcade. El 3 estaba hecho con un... Una pendeja de 15 años fanática de Twilight. También. Y todo anime. Bien. Deca, todo bien, todo perfecto. Gracias, Momia, por el pase. De Causas Rebeldes. Mientras... voy a presentar el que se está sirviendo la fresca. Que no es una cerveza, es agua. No. No, no, no, no, no digas eso hasta que nos paguen, porque no lo dejes encima. Así que vamos a la siguiente presentación. Bien, Magic. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto estar acá en esta tarde con gente muy linda, gente muy copada, muchos videojuegos y una persona enfrente mío que es la que nos ha estado presentando, así que... Antes de eso, me están diciendo que puede que Facebook se escuche un poco mal. ¿Está bien puesto el coso? ¿Está bien? ¿Está bien ahora? Listo. Ahí va, ahora. Sí, se escucha estática, dicen. Como... Eso es la radio, ya está, es la radio. Sí, bueno... Páguenos si alguien pregunta, un hechicero lo hizo. Un hechicero lo hizo. Así que ahora se escucha mejor. No sé si esto estará algo. ¿No? ¿Nada? Vamos a distraer con la presentación. ¡A I'm Luigi, number one. ¡Yahoo! Hola, soy Monfus. Nada más parece que es un tema de la radio porque se escucha también acá un poco estática. Así que Deca estuvo jugando con líquidos. Así a la mentira. Hoy nos vinimos electrizantes. Así que hoy a joya, dice que se escucha un poco mejor. Así que la magia de Deca, un hechicero lo hizo. Claro. Está bien. La magia de Deca Arcane. Juan Pablo, yo sé que vos estás acá por el Age of Empires 2 Definitive Edition. Alex, yo sé que vos también estás acá por eso. Y César, nada, él siempre está, así que. Pero además, le estaremos Le mandamos un saludo. Se trabó y bololó ese, ya era con 20 así a la vez. Me cambió la remera con todos esos bololos. Nota de color, en el Age of Empires 1, los monjes iban a ser muy diferentes, pero como se parecían mucho a los de Cuckoo Clan, decidieron cambiar el diseño. Bien. Se escucha un poquito más turbina. Seguramente ahí va a ser un mod de eso. No sería mal. Probablemente. Bien, además de que va a haber mucho contenido, vamos a hablar de Resident Evil 7, que vamos a hacer un Revisit Edition, porque Chacho ya habló de esto en el programa, que ya ahora mismo te digo cuál es. Programa 35 del 2017, viste, busco todo. Déjame acariciar tu chocobo, justo una frase muy famosa de ese programa. Bien, ahí. En ese programa hablamos... Hablamos de chocobos. Chacho hizo sobre la demo, que salió bien, de Final Hours. Está muy emocionado Deca con los botones. Y también habló, bueno... Déjalo divertirse. Sí, se merece. Y comentó la Resident Evil 7, pero ahora vamos a hablar de los DLC y de unos arreglos que estuvieron haciendo después. Y además vamos a estar con Booker, hola Booker, que no está acá. Después mandale un mensaje, por favor. El señor que llega tarde, ya le vamos a cambiar un día la presentación, pero para castigarlo. Está fingiendo que está mandando mensajes, perfecto. Van a hablar de un torneo que hubo de LOL. De la que ahí te digo el nombre porque yo no estoy ni metido. Acá está el señor Dota, tal vez sabe un poco más que yo. Era la League Fest, que era la para un evento que se realizó acá en Mendoza para ver la final de League of Legends. La de final del mundos. Porque es Final Worlds, porque final mundos. La final mundial de League of Legends. Pero ¿cómo se traduce Final Worlds? Es como mundo final es. Mundial, pero. Mundial. Claro. ¿No es Worldwide? ¿Qué? Worldwide no es mundial. Sí, la Madame bueno, Wars como para que suene más bonito. Vamos con el tema. Juega al League of Legends. Vamos con el tema porque que las palabras suenen bonitas. Bien, vamos a poner el tema antes que esto a pedido de Javi de Pacheco, que hoy no está conectado. Así que jodete, si no lo escuchaste, ya lo pasamos. Head March de Command Conquer Realer 2, sugerido por Javi de Pacheco. Así que vamos ahí. Mate. con mate. Here comes a new challenger. Volvemos a una nueva sección de Yuyitos acá. Nueva vieja sección. La vieja sección. Quería una nueva entrega. Quería interrumpirte. Sé que te encanta interrumpirme, sí, pero no me robes mi trabajo. Vamos a presentar con su tema de tijeras. Tema de tijeras, disculpame. ¿Qué te pasa con el Lesbian Simulator? No tengo problemas con el MSP, pero es muy de tijera. Bien, acá con Booker, que llegó, bien. No tan tarde como quería, pero llegó. Con el margen de tiempo necesario, o sea, el permitido. No, esto estaba permitido, pero bueno. Voy a anotar el sorteo. Y Auriel, no es que llega tarde, improvisa el horario de llegada. Bien. Y Uriel, que viene a ayudarnos con el tema de cosas que nosotros no sabemos. Muy buenas. Así que, Uriel, ¿vos sos fanático del LOL? Juego, sí. Me estás sentado justo al lado del fanático del Dota. Perfecto. Así que... Duro. Mira, no va a haber beef porque a mí también me gusta Dota. Me parece lindo juego, ahí, muy lindo. Saludo para la cámara. Ah, mira, dijeron que en Age of Empires 2 cambiaron el Rogan. Lo sacaron el botón. No me digas. El 2 del Definitivo. Bueno, lo estamos sorteando. Que además, para poder ganarse el juego, tienen que poner dos cosas: uno, una frase de Leish, y dos, su usuario de Steam, porque es agréguenos a Gamer Combat en Steam y se los mandamos como regalo, porque ahora Steam no te deja guardar el regalo y mandarlo. Así que termina el programa y tienen Age of Empires 2 Definitive Edition. Segunda vez que lo. Porque ayer lo sorteamos mientras estaba streameando Age of Empires 1 Definitive Edition. Repito de nuevo: tienen que poner su nombre de Steam, usuario de Steam o ID de Steam y una frase de Age of Empires. ¿Como cuál? Bueno. Ya está, esa no la puedo usar. Ya está. Bueno. Así que bueno. No vamos a la maravilla, ¿no? ¿Qué no? ¿Qué tal está el Age of Empires 2 Definitive Edition? El 2 no lo he jugado, estoy jugando el 1. ¿Sí? Bien. No, pero es el 1. Es todo lo definitivo que... A ver, ¿es un remake? ¿Te puedo con toda hacer? Letra. Está cambiado, tiene los cambios el sonido, lo que más se nota, el tema de que puedas seleccionar múltiples unidades, que eso le agregó la expansión del 1. Sí. Gráficamente se ve mejor, pero se nota también que está medio durito. Y la inteligencia artificial no le mejora mucho, de hecho hay partes que se quedan contra las paredes caminando. Yo me atrevería a decir que lo que sería el pathfinding es como la unidad bien. Encuentra los lugares para llegar, lo han mejorado bastante comparado al 1, le han puesto una funcionalidad para reproducir las granjas. Me reayudó. Y el Pathfinder es verdad, porque antes vos mandabas las unidades y directamente iban como venían. Ahora el problema es que no tenés para, que en el 2 sí lo tienes, de poner, viste, de formación cuadrada además, claro. Pero cómo los ubicás y después los movés en grupo, se mueven así en grupo. Así que por ahí lo han tratado de dejar hecho un juego jugable, porque si vamos a lo que era el 1, se queda muy atrás. Pero es Warcraft 1 era más incuable. Pero vamos a venir a hablar del juego de la semana, que esta vez tenemos un juegazo que algunos no lo recordarán, pero tiene su detalle histórico, salud. Que es Ikari Warriors. Una clon hecho por SNK. Ikari Warriors. Ikari, que significa furia en japonés. En Japón se llamó Ikari, acá se llamó Ikari Warriors. Donde es obviamente Rambo el que está ahí, aunque no lo digan. Y es un juego que salió en 1986. Es como cuando jugamos al Alien vs Depredador de las máquinas. De Burgery. Claro. Burgery. Que salía claramente Schwarzenegger. Ya, bueno. Con un brazo robot. Bueno, pero ahí tenían la patente. Acá es como... Metal Gear 2. Bueno, pero acá está escondido. Acá es un tipo contra los Vietcong en cuero con una bandana roja. Cualquiera. Claro, es decir... Es Rambo. Sí. Bueno, se ve de arriba, lo que tenía innovador era que las palancas de los arcades eran, no solamente se empujaban a 8 direcciones, sino que giraba la palanca, entonces eso te permitía hacer movimientos rotativos. Y tenías que subirte a un... Ahí voy a mostrar un poco de gameplay. Acá. Por favor, ahí, para la gente que nos sigue por Facebook y Twitch, así que... Te recuerden que estamos en simultáneo. Si quieren ver un poco de video mientras escuchan nuestras... hermosas voces y seductoras voces. Ahí tiene una premisa que cae un avión en una isla y vos se puede jugar a dos. También hay una diferencia con comandos. La versión de NES no la jueguen porque es horrenda, igual que la versión. Salió para Atari 2600 también. Así, hasta eso en el 86. La versión, las mejores son la de Commodore, ahí de uno, y que le agregué un par de niveles, y la versión arcade. Eso que tira de canica son las balas, se supone que son balas. Y lo que tenía que vos te subías, tenías power ups y demás, te subías a un vehículo, un tanquecito, ibas disparando con el tanque, ibas recogiendo combustible. Si se queda sin combustible, el tanque explota. Como te pasa en la vida real, si vos te subías al Fiat 600, te quedaste sin nafta, salí corriendo, no queda otra. Tuvo sus reversiones. Es un juego que no tuvo esa innovación, pero popularizó este más el comando que el comando en sí. Mucho conocido comando a través de Cali Warriors. Y toda esta modalidad de top-down shooter que se va disparando y demás. Tuvo unas secuelas, el 2, que el 2 básicamente era cuando salvabas acá al final el general, que es un tipo gigante, y vos explotás, y ese es el fin. Es decir, explotás es como festejo, pero no sé por qué explotás. El juego no dura mucho, le da 40 minutos. Y terminaba que contar al general. En el 2 vos volvés con el general y te contacta después de una tormenta una fuerza extranjera del futuro, que una horda alienígena se está apoderando de la tierra y que son socialistas, obviamente. Entonces vos te tienes la puerta del futuro y vos tenés que combatirlos en el espacio. Tenés que combatir socialistas extraterrestres. Espaciales. Ojalá pudieran ver la cara de mi amigo acá. No, está filmado, está ahí la cámara. Es perfecto, realmente es perfecto. Ahí, bien, saludo. Después salió el 3, que el 3, pero estaba un poquito más animada y demás. Lo que tenía además, que muy pocos saben, en Super Smash, vieron que agregaron un personaje este que no me acuerdo cómo se llama, del King of Fighters, de la gordita. Sí. No me acuerdo, pero disculpen los fanáticos de King of Fighters. Bueno, que todos creían que era el entrenador Pokémon. Bueno, agregaron a ¿cuál? Terry. Agregaron a Terry en uno de los escenarios que están agregados. Salen ellos de fondo, los de Ikari, y también salen como personajes invitados en el King of Fighters, creo que el de que salió en 2005. Y además, salen en juegos de peleas que han puesto SNK por ahí, siempre como escondidos. No solo eso, sino que salió, que ahora lo voy a sacar dos segundos, salió uno que se llamaba Guerrilla Wars. Wow, está hecho por los mismos. No, está hecho por los mismos. Ahora, este juego del Guerrilla, que quiero ver si lo dije bien. Sí, Guerrilla Wars, que salió en 1987, conocido en Japón como Guevara. No me digas. Para, todavía no empezamos el futuro. Qué fuerte. Ya los hago participar, agregando a la gente que vaya comentando. Y el usuario del tiempo que se nos abrió. Bien, este juego salió, obviamente tenía, vos eras el Che Guevara. Y el jugador será Fidel Castro. Yo. Espera, voy a buscar un video. Me va a quedar 2 segundos que busque el video porque es increíble. Pues, posta, parece que me estás contando un chiste. No. Ahí te digo, mira. Se llama Guerrilla Wars. Salió también para consolas, de hecho. Está para Famicom y demás. Voy a mostrar la versión de arcade, igual. Ahí sí se ve. La versión socialista. Ahí está, ¿sabes Che Guevara, eh? La versión socialista de Bros. Bien, donde obviamente hace referencia cuando al... ¿Cómo se llama? Tengo un mal nombre, con los nombres estoy. A Batista, cuando lo sacan, obviamente está inspirado en eso. Y tuvieron que cambiar los nombres a otros personajes y cambiar las caras en las versiones occidentales, obviamente. Como el Guachín Guevara. Claro, no, creo que le habían puesto Fidel Nadal. Billy algo, le habían puesto, qué sé yo. La cosa es que terminabas y te decía claramente que era Guevara y tenías que ir liberando a la gente del pueblo y demás en una isla tomada por un dictador, que ellos no son dictadores, porque no. Bien, y acá vamos a ver si se ve el final, que dice claramente que sí, Guevara. El final está en Bolivia. Y Batista se escapa en un bote en vez de un helicóptero, y ahí gana el general. Ahí se fue. ¿Está bien? Ah, bien. Preguntadas técnicas. Ahí está. Listo. Ese es el juego de la semana, como ven. Muy justo para herir sensibilidades. Interesante. Por lo menos interesante. Bien, vamos con un par de noticias. ¿O quién que va a llamar la tanda? Yo voy a la tanda. Sigue escuchando mientras hablo, ¿no? Bien, puedo seguir hablando. Creía que estaba. Bien, vamos a ver acá. A ver, estamos. ¿Listo? Dificultades técnicas. Ahí está, está. No, no, sí. Sí, puedo seguir hablando. ¿Puedo seguir hablando? Pues no, no. Sí, sí, no, sí, sí. Bien. Pegale. Una lástima que cambiaron. Bueno, pegale mi parte. Hola, Federico. Dale, vamos a la tanda entonces. Y ahí arreglas el problema técnico. Vamos a la tanda y después le hago todos los comentarios de los que participan. Con mate. Start your engines. Gamer con mate está de vuelta. Gamer con mate. Es tiempo de videojuegos y se va el mate. Y me estoy quedando sin mate. Recibados. Let's rock. Recibados. Mientras estamos todos con la papita, me escucho muy fuerte el retorno. Ahí está. Bien, disculpe que hay problemas técnicos de radio que ha habido esta semana con temas de estática, así que vamos a estar, tengo que estar mirando cada tanto a ver si se corta o no y con las señas. Pasa que pasó Sony por acá. Claro, pasó Sony. vamos a hacer reservado las noticias, vamos a escapar al final porque hay muchas. Bueno, así que decir, igual pasó Sonic el nuevo, no el viejo. Voy a decir una cosa. Nos quejamos mucho de la imagen de Sonic. Ya vamos a hablar de eso. Lo cambió. Vamos, sí. Tenemos la obligación. Sacate eso de la bola, por favor, que me da cosa. Bien. Tenemos la obligación moral de irla a ver. No, tenemos la obligación moral de decir quejárnosnos. No. Creo que deberíamos irla. No entendés internet. No lo entendés, obviamente. Tenés que quejarte siempre. Claro. Bien, hay que marcar en Facebook lo que tienen que hacer para participar del sorteo. Tienen que decir una frase de Age of Empires y su usuario de Steam para que yo los pueda ubicar y pueden mandárselo después, apenas termine el programa, hoy a la noche, mientras esté programando. Porque cuando estemos jugando, sí, abrirá. Sí, sí, sí, sí. Lejos, por favor. Acá, frase de Age, monje, necesito un monje. Bien. Me quiero que Age of Empires 2 le quitaron la voz del gallego y pusieron la voz neutral latina. No. Así que ya vas a escuchar más. ¡Es William Wallace! Dice, es William Wallace. Así que ya. No sé cómo sentirme al respecto. Yo me siento. Es que hay un tema de nostalgia. Yo raro, pero yo me bien, siento sí. Raro al respecto. Definitivamente. Claro, es como que no me gustan las voces en gallego, pero ese juego lo jugué tanto en gallego que es como. Sí, sí que te queda. Sí. Sí, sí, te pasa eso. Es como el Simpsons Hit and Run también, lo jugué en gallego y. Oye, Homer. Ay, sí, lo odiaba, igual lo odiaba eso. Y después a la media hora como que, bueno, sí. Bueno, el Homer este. Metal Gear Solid 1. No, pues igual lo jugaste en gallego. Sí. Yo lo jugué en japonés. ¿Qué centennial que sos? ¿Qué estaba porque mi generación, jugándolo en japonés? Mi generación, la única forma que llegaban al persa eran truchos y en el japonés. ¿Entendés? Yo jugué así. Y el Final Fantasy 8 con mi hermano tratando de entenderlo. Después lo jugamos en inglés. Qué triste tu vida. Yo jugué el Ragnarok 2 en coreano porque todavía no tenía el. Y en Musashi. También. Musashi. Yo he jugado juego el Freedom Fighter con parpadeos negros cada tanto que no sé cómo no me dio epilepsia. O también el Dark con modo plastilina. Y el Oblivio. Bien. Acá, bueno, le pusieron frase, la frase de Leish, Federico Pontonsoni, no sé si lo agregaste. Mandatum. Sí, sí. Que cosa, lo agregaste bien. Bueno, ahí te dejo el Facebook, nos pedimos las condiciones, no, ahí Juan ya lo puse. Frase Juan Castro M, Juan Pablo de Lacha, saluda al hermano. Ha llegado William Wallace. Bien, justo le dijo el usuario, me dejó el link, tengo derecho a seguir quejándonos como consumidores inconformistas, viste, entendió todo. Bien. Vamos con. Ah, la cámara, no está la cámara, qué boludo. Eso me tenés que decir, me tenés que interrumpir. Estaba haciendo señas, viste, como para agarrarme el. Pero señal te está viendo, me tenés que hacer golpearme de última. Disculpen, ahora está la cámara. Bonita ciudad, voy a tomarla. Bien, bien. Iván Muñoz, agregalo. Sí. Bien. Buscar. Talar. ¿Mandé? Bueno, bien. Ay, qué divertido. El 1 es como que lo estoy jugando para hacer un repaso, porque yo, el 1, yo lo jugué en el 2001-2002. Y yo, al Cyber Tucán, que ya no existe, y otro es más. ¿Qué pasó? Ciber, no me estoy señalando bien la cámara. Ah, bien. Yo vendía mapas porque no sabían bajar mapas sin hacer nada de eso. Entonces yo, con lo que aprendí en mi casa, con la primera computadora que tuve en mi casa, a los 11, 12 años, con mi hermano hacíamos campañas y modos en Age of Empires 1 y con Warcraft 3 después. Y yo vendía los mapas a 50 centavos, un peso, que sería equivalente a 60 pesos ahora. A los sirve, bueno, para que tuvieran variedad de mapas, porque tenían dos o tres nomás. Negocito. Mirá. Y así empecé a hacer videojuegos. Y después quise vender mapas de Counter, pero no entendí nada cómo funcionaba el motor en su momento. Bien. Del 1, Rogan. No hace falta que sea del 1, puede ser de cualquiera, ¿eh? De Age of Empires 1, del 2, de Mythology. Por supuesto, la culpa es de tu ISP. Bien, anotalo. Nicolás Caballer me dejó también. Lo peor de todo, que yo, hasta que entré a la facultad, mentira, 2 años después que entré a la facultad, entendí que era ISP, que son los proveedores de internet. Sí, yo no sabía qué era. Otra, de vuelta, la primera versión de Age of Empires. Bien. ¿Por qué me la sé toda? Sí, ¡ah! Dame piedra. No. Dame madera. No. ¡Ah! Bien. ¿Nani? No, ese no entra. Bien. Vamos con algo que estuvimos haciendo streaming. Que en verdad, Mariel y un par de personas más estuvieron sugiriendo que hagamos para el especial de Halloween. Un juego de terror que dé para la ocasión. Y que ensayó varias votaciones. Por suerte, para mí fue el que menos terror me daba. Así que fue Resident Evil 7. Que yo esperaba poco, jugué al demo, me gustó. De nuevo, hablamos de ese en el programa número. Lo tengo acá. Programa número 35 de 2017. Déjame acariciar tu chocobo. Así se tituló. Que el Chacho habló un poco del juego. Ahora voy a hablar un poco más de los DLCs. Y también un poco de noticias y demás que tenía sobre el juego. Resident Evil 7 realmente me sorprendió. Yo, para dar un repaso, Resident Evil 0 no lo jugué. Bien. He visto tú que la historia para entrar en 7. El 1 lo jugué con mi hermano. El 2 lo jugué, no lo terminé, lo terminé mirando a mi hermano. Tenía 9 años. Bien, fue el primer juego de terror, de hecho, que jugué. Resident Evil 3 lo terminé. Jugué con varios amigos. El 4 lo terminé. Código Verónica con mi hermano también. Revelation no jugué ninguno, jugué el demo del 1 nada más. De hecho, el 7 está hecho por el mismo creador de Revelation. También es un poco el cambio que hicieron. El 5 lo jugué, lo terminé con Chacho. Que no me gustó para nada, pero ese lo jugué, pero es el que tiene multiplayer. Sí, bien, lo jugué, sí, pero te interrumpo porque para mandarle un saludo a la gente de Causa Rebelde, que es el programa anterior a nuestro, que se están retirando ahí de la radio, con el latita, bien, le mandamos un saludo. Bien, y después jugué el Resident 5, lo terminé, que básicamente matas africanos que son zombies. Digamos que es eso. Bien, y con un personaje femenino que ni me acuerdo cómo se llama. Shiva. Shiva, creo que es. Shiva. Ah, sí. Bien, porque no sabe mencionar de ningún otro Resident Evil. Ni antes ni después. Igual. Sí, importante era. Escena, la mejor escena del Resident Evil 5 es ver a Chris dándole trompadas a la piedra. Sí, no, sí, me eso. Por no, favor. Bueno, disculpen el spoiler. El Resident Evil 5 es divertido jugar en cooperativo, pero te reís. No es que te da miedo, te reís. Esa parte es spoiler igual, si el juego es cómica. Vaya, bueno, verdad. Vaya, avisamos. No, espera, yo jugué, me acabo de terminar hace 2 meses el Skyrim. Bien, y Darkstar. No hay mucho que spoiler. Entré una belleza que se está esperando el remake. Bueno, el 4 para mí fue uno de los últimos buenos Resident Evil que yo había jugado. Y después, bueno, salió el 6. El 6 lo jugué un poco. En la casa de un amigo, lo jugué competitivo con Jaffi, justamente. Y cuando vimos que podíamos ser carreritas sentados con el arma disparando a los zombies mientras nos movíamos con las patitas, y nos deslizábamos una y otra vez con las sillas y así le pegábamos a los zombies. Hacíamos tacles. Bien, esto es de Nemesis. Y hacíamos tacles tipo lucha libre a los perros zombies. Dije, este juego no. Suerte que no lo jugué porque me dijeron que había partes buenas, partes no, pero bueno. ¿Qué pasó? Pasó un tiempo y dijeron, tienen que volver a las raíces, al Survivor y todo eso. Salió este demo, que al principio nadie quería. De hecho, vos veías las reacciones del primer trailer de Resident Evil 7, la gente no sabía de qué era. Querían que era un nuevo juego, porque no esperaban que fuera así. De hecho, voy a dejar un poco el trailer, que lo tengo acá, del lanzamiento. Voy a poner el texto. El juego que tiene un tema, también el tema que hicieron el juego, que estaba... Robbie. Que básicamente es un tema que decía antes del siglo pasado, principio del siglo pasado, que decía, ve, dile a la tía Rowdy que los gansos han muerto, y era una cosa de la granja y demás. Acá dijeron, básicamente todos están muertos, y le cambiaron la letra para decir como que la familia ahí, porque es toda una cosa en el sur, esto. Sí. No me acuerdo bien en qué parte, campesino. Pero... Campesino. Son todos campesinos. Tunudán. Sí, por ahí, sí. Más o menos, a la vuelta. Bien, acá sí en San Rafael, viste cuando está haciendo. Fuera de eso, el juego me sorprendió. Vamos con el base y después voy a ir con los DLC. Me sorprendió. Va evolucionando con una mecánica muy a lo... muy survival. Así que vos tenés miedo realmente de avanzar. Yo había jugado el demo, que después hicieron varias actualizaciones del demo y agregaron finales. Un par no las pude jugar en su momento con Julia, que le mando saludos. Y después el... te va evolucionando, pero bien. Te des parte de puzzle, después parte de acción, pero te quitan las armas de nuevo y volvés a tener todo ese terror que te persiguen dentro de la casa. Y vos todo el tiempo te estás preguntando esto que tiene que ver con Resident Evil. Muy inspirado en Outlast, me imagino. Sí. Tiene un poco de todo. Muchos dicen que sensación. Muchos dijeron que se inspiraba mucho en el Player of Teaser, no voy a decirle el acrónimo. El sí. Player of Teaser de Silent Hill, que canceló Hideo Kojima. Pero no, porque fue hecho casi, digamos que cuando salió el Player of Teaser, ellos ya estaban en preproducción, pero sí, obviamente hay elementos que después en producción le fueron agregando. El juego igualmente no se siente forzado, se siente bien. Todas esas cosas que al principio, ¿qué pasa? En el demo vos sentís que es todo con fantasmas, cosas que no son de ataques biológicos como todos los demás Resident Evil. Claro. Pero está todo explicado. Se conecta totalmente con los demás Resident Evil, totalmente todo está explicado, excepto tienes Ethan, que Ethan es el protagonista con el que lo llaman. A sí. la esposa, que hace 3 años que no la ve, que había desaparecido, le mandó un mensaje que no se tenía que meter y recibió un mensaje que viene de ese lugar. Medio Silent Hill. Va con el auto, sí. Sí, sí, obviamente. A ver, Resident Evil se inspiró también en otro juego que he hecho antes, se inspiró en Silent Hill, se inspiró en Alone in the Dark. Siempre sabemos que está todo mezclado. Los personajes muy bien desarrollados. Mi queja sería que, primero, fuera de los enemigos principales y que te encontrás estos bichos, viste, tentaculosos y babosos. No son muy variados. Y que la decisión que tenés en un momento de salvar a 2 personas es me. Digamos que medio que te empuja, que es obvio que vas a salvar a esta persona frente a la otra y que esa queda como canon después de un DLC. Y la otra opción es como me. Sí. Pasa, cambian 2 o 3 cosas y es como el final malo. Tenés un final triste. Esa es la gran diferencia, pero bueno, después. Está buena las partes después que se vuelve de acción, pero que te van faltando balas. Al principio, cuando te estás siguiendo Jack en la casa, en modo después difícil, está jodido. Posta, si vos lo jugás normal, se siente la dificultad y demás. Después de modo difícil, vos, esto de que grabás en cassettes, es otra cosa. No se explica por qué todos tienen VHS y todos tienen celular. Pero bueno. Bueno, será medio vintage. ¿Qué sé yo? A ver, ¿cuántas consolas retros tenés vos, Mufu? Bueno, está bien, pero yo hago grabaciones de GoPro, no las grabo en VHS. Es decir, eso ¿por qué no? Bueno, fuera de eso. Es retro. Retro tiene bueno. Escenas muy de que salís y está la vieja de porquería sentada en la silla y te pegás unos miedos. Unos buenos jumpscares tiene, digamos. No tiene tanto jumpscare. Eso es bueno. Tiene terror psicológico, tiene un par de jumpscares, pero te va generando eso que te están persiguiendo. Eso es lo mejor. Y que si te matas, tienes que volver a empezar a donde estabas antes. Claro. El ocultarte, el tema de la linterna, es que ¿te one-shotean? ¿Qué? O sea, ¿te one-shotean? ¿Te matan de un solo hit algunos enemigos? Algunos sí. Algunos son muy poderosos, sí. Tenés mejoras que te mejoran el tema viste, de la vida y todo eso. Y tenés temas que, bueno, vos vas a tener unas monedas especiales que después, en los modos difíciles, te lo van quitando. Y no solamente te hacen los bichos más difíciles en el modo difícil, sino que además te agregan cuando vos grabás tenés que buscar los cassettes con los que grabás. Si tenés limitado las veces que podés grabar. Como en el Metal, con los Resident Evil. Vos tenés que buscar los cassettes, sí. Los enemigos aparecen más veces, Jack te busca más tiempo en la casa y te cambian algunos puzzles. Lo que tenés que hacer. Así que, por ejemplo, hay una parte que está en un garaje, tenés que abrir una cosa para una caja para herramientas, está la llave y entras al auto y con eso pasa lo de... En el modo difícil, no, tenés que buscar la ganzúa, abrir eso, mientras el otro chabón lo tenés prendido fuego para que no te desconcentre, abrir eso, empujarlo y ahí recién meterte al auto. Cambian esas cosas. Una llave que consigues de una manera, la consigues de otra, te va cambiando. ¿Sí? Tiene una descubrida que tal vez la justifica. Y antes de seguir, vamos con el siguiente tema. ¿Cuál es el siguiente tema? El siguiente tema. El siguiente tema es... Acá lo tengo, tema número 2 de Open and Way, Toxic Eternity, Shadow of Colossus. Oh, hermoso. No puedo más. Yo tampoco. Pero valdrá la pena. Suficiente, ¿sí? Suficiente que quede en mi memoria. Volvemos con el Resident Evil The Wayne Edition. Acá dice, nunca lo terminó Skyrim, comentarios que quedaron de Juan Pablo, pero ya terminé 200 millones de Skyrim, son más todavía. Alex dice, Monfus se lo terminó entero, al Skyrim, digo. Bien, apa. Bien. Déjalo ahí. Casper Ortiz dice, ¿cómo anda la people? Saludé del piso a todos, gracias Casper que siempre nos apoya. La mejor frase para mí es, mi abuelita se las regla mucho mejor. Ahí la dejó el usuario, así que Casper ayer quiso participar y no ganó, salió segundo. A ver si ahora se gana el Age of Empires Definitive Edition. Bien, bastante gente participando, la verdad. Sí. Y porque el Age of Empires 2 cabeza allí, todos quieren jugar remake con todos, así. La materia de campaña nueva. Bien, además algo que quiero decir antes de hablar de los DLC, que igual el tiempo, es que voy a mostrar algo que poca gente ha visto. Es el prototipo de Resident Evil 7. Pensé que iba a decir a Monfu jugando bien. Ah, no, eso no lo va a pasar. Eso jamás. Fue hecho, no eso fue hecho en Unity, como ve, acá está la familia. Fue hecho en Unity, está hecho todo, viste, con casi papel, parece. Hecho todo roto. El juego iba a tener, en vez de los cambios de arma, iba a ser tipo analógico. Iba a tener más acción de lo que tuvo realmente. Iba a tener una intro de 15 minutos de voz hablando con un conductor de Uber. ¡Qué divertido! Viste que vos llegas con el auto, llega, qué sé yo, y pasa toda esa intro que pasa en minutos. Sí. Bueno, acá ya hace 15 minutos mientras miraba el celular, te hablaba el tipo y demás, de cosas que te ponían supuestamente en contexto. Sacaron totalmente eso. Después, la esposa de la familia Baker, la madre, digamos, no iba a tener tanta participación, no iba a tener esa pelvis. ¿Cómo podría decirlo? Vagina con abejas. Que sí. Está en el juego, tiene una ballena con abejas que tenés que disparar ahí. Horrible. Que simplemente te iba a indicar dónde estaba y te aparecía Jack. Jack se parece mucho al de Fragmentado. De ¿cómo se llamaba? James McAvoy. Se parece mucho, como ves ahí. Lo cambiaba para un aspecto más sureño. No, no es James McAvoy. ¿Sí? ¿Sí? Sí, James McAvoy. Ah, es verdad. ¿Estás seguro? Bien, y ya tenía un par de cosas en el campo. Y esta ya Zoe, al principio, a través que está. Este es un prototipo. Como ves, y tenía unos cambios de puzzle y demás. Y ahí, bueno, iba a tener un tema de física que se lo sacaron porque veían que la gente iba a empezar a volver con eso y no iba sí. a ser muy de terror. Bien, así que eso era amnesio, Voy a hablar un poco de los DLC, que en el orden que fueron saliendo, el primero que salió muy poco después. Sí. ¿Me pasas, por favor? El vaso. Gracias. Bien. Bien, por suerte, chavo, imagínate 15 minutos sin hacer nada y solo escuchar. Y bueno, ¿qué hace? Es como los Walking Simulator, pero sí, no sé por qué pensaron que iba a hacer. Tengo mis reuniones de trabajo. Lucas Valpreda, bien ahí, bien ahí. Lucas Valpreda dice: no, la maravilla no. Bien, Lucas, tenés que agregar tu usuario de Steam, acuérdate, y participás. Agregarlo igualmente. Bueno, bien, vamos a hablar del el orden que fueron saliendo los DLC. El primer DLC que salió, que a ver si está Banner, que tengo que ver bien el año, acá está Banner Footage Volumen 1, que serían como los videos que ocultaron. Este viene, salió primero para PlayStation 4, salió en el 2017. El DLC venía con el escenario Nightmare, Pesadilla, donde vos eras Clyde, que es el que vos sos en el demo. De hecho, cuando vos te secuestran en el final, digamos canon, vos te me has sido aparecer en la parte de Nightmare, que es decir, el personaje que vos, ese lo seguís usando en los DLC, uh-huh. el del demo, uh-huh. que son estos que son camarógrafos de cosas fantasmas que se meten. Sí. En ese vos tenés que estar en una parte de abajo de la casa que aparece en el juego y vas a tener que soportar 5 horas, que son 5 horas de bichos que aparecen, y vos tenés que usar unas máquinas para triturar basura, y con eso, eso lo tenía que. Eso saquen el volumen, gente. Bien. Perdón. Y eso esa basura la transformás en armas, en cosas para sobrevivir y demás. ¿Transformás bichos en armas? No, transformás basura para combatir a los bichos. Y pasás 5 facetas de las cuales tenés que derrotar a Jack para salir del lugar. ¿Bien? ¿Difícil? ¿Qué? ¿Es difícil? Es entretenido. Al principio, hasta que le agarrás la manera, te cuesta entender qué pasa, morir varias veces, y después vas teniendo distintos modos que te agregan distintas armas que puedes seguir desbloqueando si sigues jugando, hasta tener munición infinita, que sea. Disculpa, está bueno. ¿El nombre del DLC es MacGyver? No. No, después hay otro, pará. Ese viene con este del Nightmare y viene con Bedroom, que es la continuación, porque vos salís de ahí y te atrapan. De nuevo, el chabón tiene mala suerte. Te atrapan una cama, esto se está poniendo bastante bien. Aparece la cama que sale la madre de la familia Baker. Que te hace comer una comida, viste, que hace para tener la infección, sí. Te puede infectar y vos te estás atado. ¿Qué pasa? No estás tan bien atado. Ella se va y vos tenés que encontrar la forma de salir de la habitación. Es cortito, durará 2 horas y media, un puzzle muy bien hecho. ¿Qué pasa? Vos, si haces ruido o haces alguna cosa extraña en tu habitación, la vieja vuelve y vos tenés que dejar todo en orden. Si agarraste un cuadro, el cuadro tiene que estar allá y se fija, y si no, te empiezan a quitar vida hasta que te matan. No. Y vos tenés que volverte a sentar en el lugar y hacer como que no pasó nada. Y dice, pará, cae algo, falta mal. Y ves que dejaste un cajón abierto. Eso ya está ahí, moriste, empezás al principio. No. Así, está muy bien hecho. Bueno, terminás saliendo, escapando de ahí. Y lo ganan de nuevo. Ya vamos a ver en qué. Lo ganan de nuevo, sale en Resident Evil 7 en un puzzle donde se llama Happy Birthday. Pero después sale otro que ya vamos a hablar de que se llama 21. Y después sí sale en Resident Evil 7, que ahí está su fin. chamuscado. Bien. Al fin. Y sale, en este DLC también está Ethan Must Die, que básicamente es un survival de modo... mercenario. Mercenario, así, pero difícil, de que vas a morir tarde o temprano, pero vos tenés que sobrevivir más tiempo. ¿Claro? ¿Primera persona? En primera persona, todo. Sí, todo en primera persona. Bien. Es muy bueno el Nightmare. El Verlo es entretenido, cortito, pero entretenido. El Ethan Must Die, Después salió, el 14 de febrero, salió varias, digamos, videos eliminados, volumen 2, que salió también para las consolas y demás. Acá venían solamente dos escenarios, 21, que está muy buena la parte de Lucas, que es este hijo que no se sabe si está infectado o no, no voy a spoiler, que tiene como una cosa re loca, habla con una organización aparte y demás. Te tiene encerrado con una mano donde cada uno de los dedos está con unas guillotinas, estás contra otra persona con una bolsa. Vos sos Clay, después de escapar de la habitación, después de esto sí, sale el Resident Evil 7, que está a su final, y vos tenés que apostar, jugar 21 Blackjack apostando tus dedos. No. Y se levanta y te aprieta y salen los dedos disparados. Así brutal. Superás esa faceta, el tipo de enfrente dice, no, tengo que ver a mi familia. Bueno, se apaga las luces, se prende y ahora tenés una cosa que te tira electricidad. Pasa eso y pasa una cosa muy divertida, que el tipo de enfrente tuyo muere, bueno, ya me puedo ir. Perdón que les podía, pero igual el juego es 21, ¿no? Es muy divertido, sí. Por la parte de historia. Si juegan el juego, jueguenlo porque es divertida. Te ponen, apagan la luz, se lo prenden de nuevo, ponen la sierra entre medio y al tipo lo tiene atado como si fuera una maniquí. No, vamos a jugar de nuevo. Yo no estoy muerto. Lo maneja para jugar contra vos. Y está hecho todo para que vos perdas y ahí 21 se vuelve un puzzle porque tenés que hacer ciertas cosas para poder ganar. Esa parte es interesante. Bueno, ahí lográs que el chabón te va a hacer más investigación y demás. Y tiene otros submodos que va jugando con gente más complicada, 21. No me dio ganas de jugarlo más porque es 21. Sí. Después salió... y ese DLC tenía además... Eso de estar bueno para jugarlo en VR, así. Tener que ver cómo te cortan el dedo en primera persona, no, mamita. O que tenés la sierra acá en la cara, porque la sierra va avanzando según cómo vas haciendo las apuestas. No. Y lo tenés acá y ves cómo te va triturando la cara. No. Está bueno. Es decir, esa parte está... si jugás el juego, vas viendo todo eso, está bueno. La. Después venía con Jack, el cumpleaños 55 de Jack, que vos sos Mia, que es la esposa que estamos buscando. Que sí. Esto pasa porque Mia desaparece en 2014, Ethan, nuestro protagonista, sale en 2017. ¿Qué pasó entre esos tres años? Es como que la familia se fue convirtiendo y demás. Es el cumpleaños 55 de Jack, y que quiere comer porque quiere su comida especial. Vos estás ahí, tenés un baúl, tenés que recolectar las armas, pero tenés que limitarte porque vos le tenés que traer comida. Así que tu inventario, los espacios, es muy importante. Hay 6 escenarios con 3 dificultades diferentes, vas desbloqueando armas. Salís y están los bichos con bonetes, con casco, con cosas así, y toco una música muy a los Fallout. Pero tenés que sobrevivir y antes que se termine el tiempo tenés según categoría. Si más rápido sos, S, A, B, C, hasta que terminás, se enoja y te mata. Te queda de comida, y la comida, si la combinás de cierta manera en el inventario, te da más puntaje. Está bueno ese modo, me divirtió mucho, pero llegó un punto que era re difícil, el último escenario en difícil. Bien, eso es el Footage Banner 2. Bien. Después salió el Not a Hero, que es el DLC, ese es gratuito, que es lo que pasa justo al final de Resident Evil 7 a la par y al final, que es el final de qué es lo que le sucede a Lucas. Ahí me está hablando Casper, ¿es Resident Evil o Soul? No, Resident Evil, pero tiene esas cosas. Se entrecorta el audio, no sé si está... Bien, si se entrecorta el audio es culpa de Deca, pero pobre Deca está teniendo una semana difícil. Ámenlo a Deca. Bien, el No The Hero es un DLC gratuito, que es raro dar DLC gratuito. ¿Se murió el audio? Yo sigo hablando, bien. Es un DLC gratuito que no dura más de 2 horas, es pura acción, ya te recuerda un poco más Resident Evil 5, que vos vas, de hecho le pegás trompadas especiales y haces cierto movimiento a la cara de los bichos, los sale volando con Resident Evil 5. Bien. A ver, te cierra ciertas cosas, te explica por qué sale, no es spoiler, está Umbrella Resident Evil, por qué pasa lo que pasa al final, y te explican por qué sale Chris Redfield. Bien. ¿Y cómo se conecta con...? Está todo conectado. Está todo explicado, después te hablo después, pero no te quiero spoilear a la gente. Entretenido, te cierra, pero el juego es... A ver, es gratis. Tomalo así. Y es más acción, más que terror. Y el jefe final es pegarle el tiro hasta que no pare más. Listo. Después tenemos el último DLC, que se llamó The End of Soul, que está bueno. Ah, me olvidé uno que se llamaba, que además venía con Daughters, que es el... Ahí está, el que venía con 21, además del cumpleaños 55 de Jack, vino uno que se llama Hijas, que es lo que pasa, porque la familia Baker, y los ves todos, lo más raro es que en el juego vos empezás, en Resident Evil 7, y es todo muy de terror. Así está toda la familia de corpillas, se cagan atrumpados. En Resident Evil 7, en este de las Hijas, lo gracioso es que vos ves al tipo normal, ves que Jack era buen tipo. Para. ¿Qué pasó? Ahora sí. Ahora sí. Bien, en el de Hijas ves a Jack que se ve como buena persona y la familia. Vamos a la tanda. Así resolvemos problemas técnicos. Gamer con Mate está de vuelta. ¿Qué aparato? Porque todo puede malizar. Gracias de cada. Hay un tema de contacto que se contagió con mi manqués. Bien, estábamos hablando. Acá estoy animando un personaje del club de videojuegos. Me está yendo tan bien como la transmisión. Bien, eso. Bien, Juan. Bien. Le sabotea la columna a Monfu para que deje de hablar. Vamos a terminar con lo de Resident Evil. Básicamente, Banner Footage Volumen 1 viene con el de Nightmare, recomendado. Y Bedroom, recomendado. Ita Must Die, después, si lo comen en oferta, está bueno. Vales Footers Volumen 2 viene con, que son como pidió Case y demás. 21, que por un tema de historia y quisiera probarlo en VR, tal vez sería más interesante. Sí. Y viene con el cumpleaños 55 de Jack y Daughters, que serían las hijas, que es todo cómo empezó todo esto de la familia Baker y cómo Evelyn entra a la familia. Vos sabés que hay algo que yo siempre me pregunté, más allá de esto, que es. Han sacado muchos juegos de terror en primera persona para VR, pero todavía no sacan el Alien Isolation. No lo han sacado. Igual, Resident Evil 7 tuvo muy buenas críticas en el VR, ¿eh? Dicen que es el mejor juego de terror hecho en VR. Tengo que jugarlo. Estoy jugando demasiado Beat Saber. Bien, y quiero probarlo. Y ahora me cambié la madre del procesador porque para streamear el procesador me estaba haciendo cuello de botella. Sí, a mí me han dicho que tengo que cambiarlo también igual, pero bueno, plata. Después salió Not a Hero, que es gratuito, así que sí. Me jueguen, no, te cierra cosas. Si vos te pones a leer los documentos, más en Resident 7 como va avanzando, conviene porque te cierra un poco más la historia de lo que va pasando y contar objetos. Hace referencia mucho a otro Resident Evil. Y después tenemos el último que salió, que se llama The End of Soul, que lo recomiendo, pero es raro. No esperen lo mismo de terror. Vos usas al tío de Zoe, después de lo que pasa al final, tenés que salvar a Zoe, que es la que nos ayuda en el Resident Evil 7, a encontrar la cura. ¿Bien? Porque es como que hubo residuos y tenés que combatir a Jack de nuevo y vos sos el hermano. ¿Qué pasa? No hay armas. Y el tipo es un ex militar, que vos vas a ver fotos en Resident Evil 7. De hecho, tiene las cadenitas, todo. Y el tipo es como que vivió aislado mucho tiempo y cada tanto tenía contacto con la familia. Empezó a ver toda esta actividad rara durante estos 3 años y no encontraba dónde estaba la familia. O simulaban cuando él aparecía. Encuentra esto y quiere curar a Zoe. ¿Qué pasa? No tenemos armas, no tenemos medicamentos. Te explican por qué Ethan en Resident Evil 7 se corta una mano al principio. Una cosa te corta la sierra con una mano y después sale engrapada. Y tiene una lógica, por el líquido de la hierba con lo otro, tiene una lógica. Acá te curas con el End of Soul, usando bichos y otras cosas. Vos agarras bichos de los árboles y con eso hace un coso del chabón de los titulares y con eso se los come. De hecho, los quiebra y se los come. Hakuna Matata. Una forma de ser. Como Metal Gear 3. ¿Qué pasa? No tenés armas de fuego. Tenés una jabalina como mucho y hay muchos cocodrilos de bichos. ¿Cómo combatís? A trompadas. Bien. No. Combatir a topa a los bichos, a los cocodrilos, y al final te dan como un super guante para ayuda de emergencia, que lo usas como trompada, obviamente, que sirve como tipo Mega Man de carga. Pero tiene un sistema de combos que si vos te lo explican al principio y tenés una cosa para practicar. Si no sabes usar el sistema de combos para noquear y empujar. Ahora volvemos, quería poner el poco de Sonic, que ya vamos a hablar un poco de eso. Le atamos con alambre. Agradecemos como siempre. Magic. ¿Viste? Tanto fue mágico. Fue mágico. Bien. Acá decía, bien lo importante de aprender lenguaje de señas, ahora podrían seguir tranquilamente. Casper, es verdad. Stripping me entras. No. Chicos, no le eche la culpa a Deca. El Yeta Mufa Quironcho soy yo. Hacía varios programas que no los podía ver y ahora que me siento les pasa esto. No, es la culpa de él. Lo del striptease. Igual lo del striptease depende de cuánto nos depositen por Twitch. Claro, viste. Todo se puede echar. Todo con por un par de bits se arregla. Asumo la responsabilidad, venga de uno. Bien. Bueno, vamos a terminar esto rápido. Bien, y él solo tiene un sistema de combo, por ejemplo, izquierda, derecha, derecha, izquierda, le pegás al zombie y lo dejás tamoreando. Y tenés parte que tenés que crear bombas caseras. Eso está buenísimo. Está interesante. Te cierra lo que le pasa al final a Zoe. Cierra un poco el juego en su totalidad. Pero yo lo agarraría en oferta. Porque es como. Estás jugando contra zombies pegando trompadas en combos. Es más gracioso que otra cosa. Sí, soy Dead Rising en primera persona. Es divertido y es muy divertido cómo agarrar el motor para hacer todas estas versatilidades tan bien, además con VR. Excepto el tema del pelo. El Capcom no sabe animar pelos. Parece. Usted ve y dice, bueno, la vieja queda bien porque es de terror, no, está roñosa, qué sé yo. Tiene cosas en su pelvis que sale a viejas posta. Pero vos ves después los personajes normales y se les mueve el pelo como cartulina. Pero bueno. Bueno, no son Tomb Raider que se gastan una placa entera el pelo. The Witcher también. También. Pero yo me acuerdo, creo que hasta el movimiento de los pechos habían gastado también. Bueno, Nvidia sacó toda una promoción de Nvidia Hairworks, lo promocionaron con el Tomb Raider. Bien, vamos ahora con el evento. Disculpe todos estos problemas técnicos, son cosas que pasan. Eso pasa porque compraste esta gaseosa. Bien, ¿qué te pasa con la seco? Para la próxima voy a traer más audio. No digas marcas. Para la próxima voy a traer otra bebida gaseosa que nos va a patrocinar el gaseosa de Hugo. Gaseosa de Hugo. Alta, le va la plata. Bien, vamos a hablar sobre lo que fue la Final Wars 2019 de LOL. Bien, bueno. Bien. Presentate, de nuevo. Me presento, soy Uriel. El que hizo que tengamos problemas técnicos. El que trajo los problemas técnicos. Bueno. Bien. No sé cuántos en este momento que de los que están escuchando serán jugadores de LOL, pero bueno, espero que poder hacerlo entendible para los no jugadores también. Metimos un fanático de League of Legends y un dotero al lado de la misma mesa y sí, no la problemas técnicos. Por favor, un puñal en el medio y vemos qué sucede. Bueno, vi toda la Worlds, por suerte, alcancé a ver todos los partidos. Y la final la vi hace poco, desgraciadamente me la spoilearon, me la habían spoileado como un stomp, es decir, como que los partieron. Ahí me habían dicho lo mismo, que fue así. O sea, viéndolo después te das cuenta sí, de que... Sí, por mucho que me duela admitirlo. Empezaron con una ceremonia de apertura hermosa, realmente. O sea, han hecho efectos de realidad aumentada, no sé si son hologramas, cómo se llama, pero son espectacular. Son efectos holográficos. Son efectos holográficos, bien. Y bueno, hay que rescatar de esa presentación tan grande que se hizo el nuevo tema, presentando los skins de True Damage, que por algún motivo metieron a Becky G. Todavía no sabemos por qué, pero bueno. Yo le he agarrado el gusto a todos los últimos temas que han sacado este año. Y bueno, en este momento Riot Games parece también una productora musical, ¿viste? Ah, pero volviendo más a detalles puntuales del juego, ¿no? Sí. De la jugabilidad en sí. Hemos tenido una Worlds con picks bastante peculiares, por decirlo de alguna manera. Cosas que uno no se imagina. Momentos, picks serían me refiero a los campeones que se eligen, ¿no? Ah, bien. Por ahí cosas que a cualquier jugador de LoL de toda la vida le parecen descabelladas. Como por ejemplo el Garen ADC que se vio en un momento... Tristana Mid. Explíquenlo porque Tristana Mid chino. Garen vendría a ser un tipo muy grande con una espada. Gracias. El ADC. Bien. El Cloud de Final Fantasy. No. No. Más bien. ¿Quién sé? Sería como un tipo muy trabado con la espada de tipo Cloud. ¿Viste como los flacos que aparecían en Soul Calibur 3? Sí. Como Siegfried de Soul Calibur 3. Sí. Siegfried de Soul Calibur 3. Bueno, de los detalles menos específicos, así que pueda hablar más en general, lo que quería destacar de esta Worlds es que, a comparación de Worlds pasadas, que se sintieron como muy tiesas, por decirlo de alguna manera, como muy que no pasaba mucho, por no decir que no pasaba nada, en esta Worlds se vio, digamos, como que se retomó el nombre de los MOBA, que es un Multiple Online Battle Arena. Sí. Battle, que digamos, batalla masiva de arena. Online. Es el Dota, LOL, digamos que todo sí. Género que surgió más que en el 2008. Por las Worlds que había visto, de la de 2017 y en parte también la de 2018, muy poca pelea, por así decirlo, más ligado a la parte estratégica y a ver cómo con pequeñas ventajas se capitaliza una ventaja mayor, ¿no es cierto? Pero en principalmente la del 2017, porque la del 2018 fue otra estompeada. En algunas partes. Pero más allá de eso, me refiero a... Para el que no sabe, el término de Stomp es cuando alguien gana por sobradísimo. Por goleada, así claro. Por así decirlo. Y en esto hubo realmente muchos momentos de pelea, muchísimos. Las tablas finales salían con puntuaciones altas, pero muy altas, de muertes para ambos teams. Bueno, el último, como habíamos dicho antes, también fue una victoria por goleada por el team coreano FunPlus Phoenix. Ahí diciendo, chino. ¿Chino? Son chinos. Chino, bien, bueno, pero tienen sus jugadores coreanos, al igual que Invictus, sí, Gaming. Realmente el sector asiático no deja de dominar, viste, la escena de la Worlds en el LoL de hace varios años que ninguna. Eso porque Tencent son dueños del LoL, pero. Bien. Probablemente, Y de Wola y muchas empresas. Tienen nuestra alma, eso Google. Te corto dos segundos, vamos al último tema del programa. Sí. Bloody Tears de Family Jewels. Obviamente Bloody Tears, todos conocen el tema, casi clásico de este Castlevania 2, Simon Quest. Mate. Y ahora con un aire más fresco, con aire, con el técnico de aire acondicionado, en el corte de Magic estuvo limpiando los filtros, así que sí, recién estaba poniendo el recibido calor. El técnico de aire acondicionado. Bien, vamos a hablar un poco de lo, sigamos con lo de Final Wars. Creo que habría que dar un pequeño contexto antes de continuar, que es que para las personas que no han estado siguiendo el mundial y todo esto, a la final llegaron dos equipos que fueron Phoenix, FunPlus Phoenix y G2. Que FunPlus Phoenix es un equipo chino, dato de color. Los chinos el año pasado también ganaron con otro team que se llamaba Invictus Gaming. Semifinalista, por cierto, en este. Semifinalista. Seguro que eran los mismos chinos. No, Invictus Gaming estuvo y perdió. Bien. Llegando a semifinal, pero sí. Llegando a semifinal, pero perdió. Y después. Hasta antes de eso, el 90% de que se había instaurado en Corea LOL, todos los ganadores habían sido coreanos. Por lo menos hace como 7 años que no hay victoria europea en la escena. Es la primera vez bastante. Desde la primer season del LOL que no se vio una. Pregunta, ¿este evento es el más importante del LOL? Sí. No, ¿cómo? Solo es el más importante del LOL. Uy. ¿Se cortó? Se cortó. Y no está Deca. No está Deca. Ahí está. Ahí volvió. No bueno. Deca, volvió el sonido. Bueno, este evento no solo es el más importante de LOL. En pausa. Gracias. Okay. Ahí volvió. Ahí está. Bate que quedaste ahí, Magic. Ahí que se va. Ahí se va. Maximiliano Vides. Juan Pablo dice, me habían dicho que había party hard y me iba allá para compartir con ustedes en el estudio. Con estos microcortes, no sé. Federico, Mateo, ¿ya estás participando igual? No vale doble participación. Y Federico ya estaba. Sí. Máximo, has jugado 2 horas para morir así. Bien, buena frase. Bueno, volviendo al tema, era la primera vez desde la primer season de LOL que no se ve un equipo europeo ganador. Para, sí, Fnatic. Fnatic ganó, Fnatic, pero hace un montón. Por eso, desde la primer season. No estoy seguro. Creo que fue en la primera o segunda season. La cosa es que nada. Vos me preguntabas si era el evento más importante que tiene LOL. No solo es el evento más importante que tiene LOL, sino que está considerado el eSport, o sea, el evento de eSport que más gente lo ve con un récord mundial. Sí. Más que el Dota, pues el Dota sé que junta bastante. El Dota es el que más recauda, no el que más gente. Ah, bien. Rompió. Es el que tiene la papota. Bien. La patota, iba a decir. Deca, mientras te fuiste, Magic también te solucionó el problema del sonido. Magic está on fire hoy. Oye, on fire. Tiene el 5 de más. ¿A quién más sacrificaste para ser 5 ingenieros a la vez? Bien. Tuve farmeando experiencia como japonés. Claro. Te pusiste como los cima a leer libros y a romper una y otra vez la misma bañadera. Claro. Me acuerdo. Que subía la subida y así aprendías. Bien. Acá justamente hay una noticia que dice que fue el evento más visto en toda la historia de los eSports. Por favor. Bueno, yo sé que lo pasaban en el Fox Sports, de hecho, y en ESPN. Sí, pero. No es la plataforma online, porque tengo entendido que ESPN transmite los eSports, pero los transmite en su plataforma online, no en la plataforma de televisión. La de televisión, yo vi algo de Fox Sports, vi algo que hablan de lo, no sé si era lo mismo, pero justo era la misma fecha, por eso que están hablando. Pero ponele, también tiene la de StarCraft y Dota 2, uh-huh. Pero siempre lo han transmitido en la plataforma online. Ellos prefieren, o sea, sí, porque el público suyo está ahí, no está en la televisión. Sí. El público suyo no ve televisión. La de televisión es. No. Volviendo un poco al tema de la Awards. Sí. Fueron 3 partidas muy interesantes, muy divertidas. La verdad que hubieron un par de picks que a mí no me terminaron de cerrar. Como por ejemplo al principio cuando piquearon Pike Mid y Nautilus Mid. Sí, lo de Nautilus Mid se vio a lo largo de toda esta bolsa. Lo de Tristana Mid también, Gangplank, FunPlus Phoenix ahí piqueando Gangplank. Pero desde la primera partida que vi, por lo menos. ¿Qué decirte? FunPlus Phoenix, un equipo muy estratega. No sé si lo más destacable en cuanto a jugadas individuales así. Sí. Pude ver muy lindas jugadas individuales de parte de Invictus Gaming. y posiblemente de SKT, pero más que nada Invictus Gaming, en lo personal. Hace, el único de los que todos han pronunciado de los grupos, el único que yo conozco por oído es Invictus, pero porque sé que lo han referido a varios lados, hasta tengo un logo. No, pues Invictus en realidad es una empresa de eSports. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que compra a los jugadores y presenta a su equipo. Bien. Entonces tiene equipos en League of Legends, en Counter-Strike, en Dota, StarCraft. Es como los que entrevistamos en la AGS, que tienen un grupo. Claro, que acabo está Infamous. Bien. Y así son. O sea, son empresas que obviamente tienen todas sus casas para entrenar y todo eso. Y contratan a los jugadores para jugar los torneos. Un club como si fuera River, claro, Boca. Es como, totalmente, sí, exactamente. Bien. Así como el Paris Saint-Germain en Francia, que tiene sus equipos de fútbol, básquet y todo esto. Y el último International sumaron un equipo de eSport en Dota con el PSG. Sé que River quería inaugurarlo, pero no sé qué pasó y ya no inauguró un grupo de LoL. Sí, River tenía pensado abrir una sección de League of Legends para... Poquita. Un poquito más grande. Hoy dele doble ración a Magic, que dice. ¿De qué? ¿De alcohol? Hay que sacarle alcohol. Como una galletita. Bueno, más allá de que fueron un par de partidas interesantes, también cabe destacar el hecho de algo que vos dijiste, pero que yo, por ejemplo, vi en la, por lo menos en la última partida, en la final, que los de G2 estuvieron muy greedy toda la partida. Sí. G2, greedy. Greedy es cuando intentás extralimitarte para poder conseguir algún objetivo. Muy, muy bien dicho, extralimitarse. O sea, porque... Mandarse muy de cabeza. Mandarte muy de cabeza. Muy avaro. O sea, como muy avaro. Es como un jugador en básquet quiere invocar todos los tiros de triple porque quiere ser grosso. Claro, claro. Sería, sería algo. O sea, como objetivo, pero por joder, ¿viste? Como para... No, joder, sino más bien por una cuestión como por decirte: bueno, a ver, si yo voy por acá, puedo, por ejemplo, en básquet puedo hacer un doble. Ahora, acá hay 7 monos, pero me puedo intentar meterme y tratar de mover a hacer un triple. Bueno, ser greedy sería irse por el otro lado, por la parte donde sería más difícil, pero hay una recompensa importante. Bien. El problema es cuando vos no te da para poder lograr eso y aún así lo intentás. Como yo cuando me metí en ingeniería de sistemas. Bien. Exactamente. Hay una cosa que quería destacar y es que esto no solamente de LOL, sino en la mayoría de deportes en general, cuando un equipo está ganando y tiene una estrategia muy clara para ganar, hace ver al otro equipo como si estuviese jugando realmente mal o como si fuesen malos jugadores, de verdad, cuando no son necesariamente malos jugadores, pero bueno, viste, cuando la estrategia está funcionando, cuando las cosas van saliendo bien, la balanza tiende a favorecerse mucho de un solo lado. FunPlus Phoenix, igual, después en una entrevista que le hicieron a los jugadores, dijo, no me acuerdo cuál jugador, pero sí dijo: no ganamos por haber jugado mejor, sino que ganamos porque ellos no jugaron bien. Saladito. Muchas veces ha pasado, yo he escuchado hasta en equipos de fútbol que dicen eso. Sí. A veces lo toman guardar, sí, nos jugamos bien y ganamos de suerte, o no jugaron bien y por eso nosotros ganamos, porque jugamos mal, pero ellos jugaron peor. Yo por ahí me ahorro de decir esos comentarios, pero justamente igual. No los quiero tirar abajo, lo de G2. Igual los chicos de G2 lo reconocieron. Mira, hace poquito salió a dar una entrevista el entrenador, que el entrenador dijo que estaba muy triste por lo que había sucedido. Y el capitán de G2 dijo que se sentían mal porque les había costado mucho llegar hasta acá, que habían notado cuáles habían sido los errores, y que bueno, el año que viene querían volver a sostener la copa, pero que deberían estar orgullosos por ser el primer equipo que llega hasta la final. Claro. Que hay que aplaudirles también por eso, porque no llegó ningún equipo ni chino ni coreano, llegó a la final un equipo europeo. Es decir, la primera vez desde hace años que no llega un equipo europeo. Bien, bien. Y también estuvieron bastante cerca los Yankees. Cloud9. Sí. ¿Los argentinos ni están o qué? Cloud9 es que, en esta no. Para llegar a la Worlds, o sea, al torneo de la Worlds, hay que pasar varios filtros. Yo me acuerdo que una vuelta vos me los explicaste, pero no me acuerdo cómo era. Para todo lo que es Sudamérica, México. Hay equipos sudamericanos, pero generalmente no llegan a la fase de grupos, quedan ahí, usualmente, no llegan a octavos o a cuartos de final, perdón. ¿Y el premio qué fue? ¿En dinero? ¿Fue? Sí. Obviamente dinero sí, pero la copa sí. ¿La ¿en copa? ¿Qué monto? Le pagaron en esquina los pibes. Les regalaron el LOL. Y una manada de uva. Dos palos. 2 millones de dólares, parece. Bueno, igual. Igual con lo que les exigen. No, yo no sé si me metería igualmente. Porque... No, mira, mejor no. Mira, yo te digo. Les pagaron 2 millones de dólares, pero a estos flacos les cobraron muchísima más guita por una cuestión de que están todos esponsoreados e hiper esponsoreados. Fuera de eso, obviamente, claro, los 2 millones no es que van directo a ellos, va al club, paga el impuesto, y si fuera de Argentina, se los queda el Estado, desaparece, van a Bolivia, de Bolivia van a México. pero fuera de todo eso, sí. Digamos que la plata no es que 2 millones les quedan. Ellos hay una repartición y demás. Obvio. Bien, y además el trofeo y todo eso. Entonces el equipo que ganó fue Fan Plus Phoenix, FPX. ¿No son los mismos del año pasado? No, son nuevos, completamente nuevos. ¿Los jugadores son nuevos o el grupo es nuevo? Ambas cosas. Los jugadores también chiquitos, ¿eh? Joven. Es un, ¿cómo se llama? Un club chino que fue inaugurado por un español que le dicen Ocelote. No. Carlos Ocelote, no sé cuánto. Bien, Carlos Ocelote. Ocelote. Ok, no es chino. No, suena obviamente es español. Sí. Mal. Suena a la Pama. No, Ocelote, Ocelote no es el apellido, Ocelote es el sobrenombre del flacón. Peor. Pero bueno, si viene un tipo que se llamó Ocelote buscando pendejitos en Corea. No. Terminate igual, basta, alarma. Yo me encanta porque Facebook te está recomendando mirar este video de bonito, barato en la seda con el Cruz Guaymallén mirando Gamer Combat. No sé por qué. ¿Qué le pasa a la diestra? El algoritmo. Bien. Bueno, pues todo esto, disfrutaron del torneo. Él lo vio todo, yo me enteré. Yo lo vi por parte. Yo soy de torneo, yo soy una persona anti, no anti del sentido que estoy en contra, sino de... No soy de sentarme a ver torneos, hasta mundial de fútbol como de suerte veo. Claro, ¿no? Ahí me pasa que es que yo me siento como cuando eras chiquito y estabas en el ciber y tenías que esperar a que una computadora se desocupara. Sí. Entonces te quedabas viendo como la computadora más interesante. Bueno, eso. Sí, pero sí. Con el LOL, con las finales del LOL, me pasa algo que es como, bueno, quiero ver a la gente más, o sea, lo mejor de lo mejor que ha salido este año, jugar. Por ahí mejorabas jugando también, ¿no? Por ahí, en una de esas. Pero sabés que quiere mirar mucha gente, quiere mirar los comerciales porque está del tema de la tanda. Así que, y hay gente que nos quiere seguir mirando a nosotros, pobre de ustedes. Pero bueno, vamos a la tanda. Gamer con mate. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con mate está de vuelta. Michael Jackson, bueno, Michael Jackson estuvo en el desarrollo y la música de los primeros de Sonic. Acá me están diciendo que Michael Jackson le decía no soy el otro. No. Presuntamente. No está confirmado, pero bueno. Antes de hablar un poquito de hacer sorteo, que yo estoy en la cámara, vos estás con delay, vamos a hablar un poco de las noticias. Una de las noticias que Paramount hizo caso al berrinche de mucha gente. Pero como sé, pero antes de mostrar esto, tendría que mostrar cómo era el Sonic de antes, que parecía una mezcla de un furry con el alien que le gusta la cumbia, con el Annoying Orange, la naranja molesta. La boca, sí, no, la boca muy furry. La boca del Annoying Orange. Pero era, los dientes. Es un tipo disfrazado. Pero, a ver, si te vas a gastar en hacerlo 3D, ¿por qué haces que se vea como un tipo disfrazado? No, lo de Annoying Orange, destacable. Los dientes esos. Sí. A ver. ¡Hey, Apo! ¡Hey, Apo! Lo han hecho mucho más caricaturesco esta versión. ¿Más cómo es? Menos realista. O sea, es raro porque tiene partes extremadamente realistas, pero algunas facciones de la cara son más caricaturescas para que darle más expresión al personaje. A ver, respetaban el tema de los ojos, respetaban el tema de la boca, respetaban el tema de el tamaño, respetaban el tema de las botas, respetaban el tema de los guantes. Y claro, pero ahí con los anillos portales. Trataron de hacerlo más anatómicamente correcto ¿Por qué que adecuado a lo que es Sonic. y no llegaron a un punto medio aceptable, o sea... Para mí, a lo que está ahora es aceptable. No, para mí como está ahora está muy ahora bien. Ahora sí te decís, sí. No te digo que me parece que va a ser la mejor película, que ponerle que va a superar la de Pokémon, la de Detective Pikachu, pero es pasable más con sí. Jim Carrey. Yo creo no, que... Claro, yo lo estaba viendo con en un canal de YouTube, los de Corridor Crew, uh-huh. que son especialistas en efectos especiales y analizan efectos especiales de películas y cosas así. Uh-huh. Ellos también hicieron la review del tráiler anterior y este... Y te mostraban, qué sé yo, a veces pausaban los detalles, de, por ejemplo, del pelo, están bastante detallados, pero a medida que te acercas alrededor de los ojos y la boca, están menos detallados, se nota menos cada uno de los pelos y esas cosas, y pasa a ser más liso. Entonces, eso le da más expresión, obviamente le da un toque más caricaturesco que realista. Bueno, pero es que lo que buscaban los fans, sí. más que nada. Además, hay que ver también cómo esto después... avanza, más allá de que sea Sonic, porque por ser Sonic, a ver, hemos tenido muchas películas de videojuegos que eran malas, Mario. Y Street Fighter. Street Fighter era peor que la de Mario. Mario, por lo menos, te reía de lo mala que era. Me gustaba la Street Fighter. El otro día me puse a ver el tráiler de la película de Mortal Kombat 2. Por favor. La 2. Ah, la 2 era mala. La 2 es... La 2 no es mala, la 2 es una ofensa a la humanidad. Después, a ver, hay muchos que lo han estirado, creo que va a ser para principios de 2020, porque ya tenía que haber salido, de hecho, este mes. Que la idea que nosotros, que acá en el programa planteamos hace ya un par de meses, que tal vez esto lo hicieron a propósito y ya lo tenían medio preparado, cocinado el personaje, porque el cambio... no es solo el cambio de altura, sí, tienen que cambiar escenas donde interactúan con el personaje por el tema de altura, por más que sea 3D, no es que está inyectado. Entonces algunos, yo, entre ellos, si no lo hicieron así, aprovecharon que fuera así, porque muchos hablaron, justo estaba Detective Pikachu, y muchos hablaron mal de lo mala que estaba hecha la versión esa, y eso hizo que la película se fuera conocida y que ahora todos los aplaudan por hacerles caso. Sí, yo creo que como dijiste, aprovecharon. Más que decir, sí, lo hicieron. No podemos llegar a confirmar si fue adrede o no, desgraciadamente. El tema que medio... 3 meses de diferencia son muchos cambios, pero hay que ver tal vez cómo trabajan en el mundo de las películas, no sé. Ahora muchos fans también estuve leyendo sobre eso. En realidad, por lo general, cuando se saca el tráiler de la película, lo que ves en el tráiler es básicamente casi todo lo que está hecho del... O sea, la película ya se terminó de rodar. O sea, lo que ves de efectos especiales es todo lo que está hecho de efectos especiales hasta la fecha. Bien. ¿Qué pasa? Eso por lo general alrededor son 4 meses más o menos de trabajo de efectos especiales de todo su equipo. ¿Qué hicieron cuando la gente se quejó? Corrieron 4 meses la fecha de salida. ¿Qué pasa? Básicamente agarraron esos 4 meses y los hicieron de vuelta. Crunch. Bien, y explotación. Sí, terrible crunch. Será, ya tiene pagado. Pobre gente. Sí, se lo merecen, no mentira. No, pero son 4 meses más de trabajo. Hubo gente diciéndolo eso que acabas de decir, no es chiste. Para la gente de internet también. O sea, pero también es verdad que. No, le está faltando respeto. Ya es una falta de respeto. Igualmente, sería explotación laboral si no hubieran cambiado la fecha. Pero les respetaron el tiempo que necesitaban para hacerlo. Correr la fecha 4 meses que era el Sony anterior era perdonable, entre comillas, fines de 90, principios de 2000. No ahora. Por cómo está la comunidad de videojuegos. Pues, otras noticias un poquito más tristes. Falleció hace poco Nobuyuki Onigi, que quien no lo sepa, creo que si puede ser Deca, buscame el tema de New Rally X, van a reconocer de dónde sale. También fue el que compuso un juego muy bueno de Sega que era tipo Pac-Man, hizo música de Galaga, Mappy, que era el ratoncito ese de Sega, que era tipo algo 63 años. Me encanta ese tema. En su último fue el Super Family Circuit en 1994. Y a ver si puedes poner el tema. ¿Está? New Rally X. Ahí está. ¿Lo reconocen? Nivel X. Obviamente hizo plagio. Y así fue el tema de Nivel X. Así que a este tipo debemos que exista el tema que se te quedó en la cabeza. El tema de Nivel X. F. Bien. Respetos. Por otro, GameMaker, que es el motor que yo uso para hacer videojuegos, cumple 20 años y están prometiendo. Además, una Game Jam que va a ser basada en el número 20. 20 escenarios, 20 líneas de código o 20, lo que sea. Que se está realizando a partir de hoy. Y que pueden meter en itch.io/jam/gamer con mate. Y además han prometido que por fin van a agregar al motor un sistema de secuencias, que es como la parte que tiene Unity y ya tiene Godot, que es para poder hacer animaciones como tiene Flash, que es una cosa que yo le hago muy a mano y te rompe mucho la cabeza. Bien, y no sé si tienes otra noticia. Sí, que una que acabo de ver, que dice: veteranos tras Conker's Bad Fur Day, Viva Piñata y Total War trabajan en el nuevo juego de Rare. Para, ¿qué? ¿Qué? Un montón de cosas. Everwild. Ah, Everwild, sí, bueno, es que ya no tengo, no hay mucho tiempo, pero salieron varios juegos. Estuvo la ex 2019 de... Lástima que no está Gustavo. De última, como me venga Gustavo la semana que viene, podría extenderlo. Sí. Anunciaron muchos juegos nuevos. Anunciaron que Final Fantasy VII, perdón, todos los Final Fantasy VII, el 8 Remaster, el 7 supuestamente va a salir también, pero no sé. El 9, el 10 Remaster, el 12, el 11 no porque es online. El 13, el 13-2, el X2 y el 15 van a estar en el Game Pass, que vos pagás esa suscripción, que vos pagás, te van a incluir todos los Final Fantasy esos. Además de los Kingdom Hearts. Wow. Así que bastante. Y además, bueno, mostró Halo Reach, mostró mucho en Microsoft Flight Simulator 2020, que se ve increíble. Para los que les encanta la parte gráfica, se ve genial. Yo también me mole, pero se ve genial. Y además mostraron ese nuevo juego que está haciendo la gente de Rare, que es medio como muy fantasioso, con un cel shading raro. Yo le pongo ficha, la verdad, de Conker's Bad Fur Day, Viva Piñata y Total War son juegos que tienen peso. Acuérdate que Rare no son los mismos Rare de antes, que son los que hicieron Donkey Kong. Son los que hicieron el último Banjo-Kazooie, son los que hicieron el Sea of Thieves, que ahora anunciaron nuevas misiones y granadas para explosivas y demás. Te encanta, por cierto. No, para jugar de amigos sí, pero si estuviera barato, no está barato, cuesta 2000 mangos. Ah, bien, entonces. Así que no. Cuando está un peso, viste, mes, hacemos eso y terminamos. Y además, que esto es lo importante, mostraron, que va con el sorteo de mano, ahí me muestro en el fondo un trailer, ya mostraron un poquitito de gameplay de Age of Empires 4, que en el anterior anuncio, que solamente había mostrado cinemática y había mostrado cómo iba avanzando la época y el logo, donde se mostraba Age of Empires más o menos de la época medieval hasta la época de los colonizadores. Sí, acá se mostró, claro, acá se mostró más que nada castillos, podemos ver a las personas, muchas cosas que yo veo de Rome Total War, de Shogun Total War, y veo mucho de Stronghold, eso que caminen sobre las murallas, el tema de alimentos, el manejo masivo de unidades, es muy Total War. Totalmente. Y veo que hay como una, la forma de construcción parece que es media como que según qué cosas construidas al lado se va como haciendo ergonómico. Sí, me gustaría anticipar un par de cosas, si me permitís. Sí, sí, sí. Siendo que ahora el Age of Empires 4 está siendo desarrollado por Relic, yo habiendo jugado otros juegos de la compañía Relic, no los conozco. Los voy a mencionar ahora, Company of Heroes. Ah, bien. Company of Heroes y los, sí, los juegos que salieron también, que no me sé el nombre bien, de Warhammer 40.000, también hechos por Relic. A diferencia del Ensemble Studios en el Age of Empires, donde eran unidades individuales, tiende más a hacer manejo por pelotones de unidades, por escuadrones, y centrarse mucho en mecánicas micro, o sea, no tanto en la economía grande, así como un montón de recursos, sino como recursos más reducidos, más importantes de puntos estratégicos, que son los que tenés que tomar para ganar el juego. Anticipo que va a ser un juego más eso que lo más que... control de unidades masivas que control unitario. Claro, claro, exacto. Aunque el problema es que Company of Heroes no tiene el control de recursos como sí tiene el Age of Empires. Hay que ver qué hacen con eso de los muros, tal vez hacer algo más sencillo, simplista, para colocar las unidades. Y yo vi unidades caminando sobre los muros, eso me interesa porque una de las cosas que me encanta de Stronghold es eso. Sí, bastante bueno. Stronghold es igual, lindo juego, ¿no? Gente, Stronghold me encanta. El 1. El 2, más o menos, porque agregó buenas ideas. Y después está el Crusader, que está bueno. El Crusader, el 3, Le hicieron mal varias cosas. El Legend es malísimo. Y anunciaron un Stronghold nuevo. Mira, no. Así que, bueno, igualmente el trailer, que dice César, muy bueno el trailer. Y F por lo de nivel X. Una cosa más que quería agregar, sí, porque es un juego que a mí por lo menos es el que más me llamó la atención Tell de los que why se anunciaron, que fue Tell Me Why. Dime por qué. De los creadores de Life is Strange. Bien. Que va a llevar la aventura de un chico. Ah, chico. Bien. No sé si es un chico o una chica, no estoy seguro. Creo que es un chico. No quiero asumir nada porque todos estamos en radio y va a ser. Creo que es un chico trans o algo así. Estaban hablando de este juego y se ve muy bueno y muy interesante. Acá dice, bueno, los de Hogwarts son de Relic también, los juegos de Hogwarts, Bien. Y también Relic dice, bueno, que ahí está la palabra que está buscando, más táctico que estratégico. Más táctico, gracias. Gracias al... El tema que el trailer toma lo con pinza porque está en pre-alpha y lo que mostraron puede ser totalmente humo. Así que, sí. Obviamente, Microsoft está haciendo muy bien últimamente las cosas, tanto en su sistema operativo, excepto por la última actualización, que tengan cuidado. Más si tienen modems viejos. Y además está haciendo muy bien con el sistema operativo, las herramientas de oficina y además en los juegos están actuando bastante bien. Vamos con lo que a la gente le importa, que es el sorteo. Vamos. Bien, está participando Alef, Cuello de Botella, Federico Potenzoni, Juan Pablo Castro, Iván Muñoz, Nicolás Caballer, Casper Ortiz, Luca Valprea y Maximiliano Vides. Vamos al redoblante. ¿Lo tenés? No, no tenés, no importa. Prrr. Yo sabes que no tengo, tengo una discapacidad que no puedo hacer eso. No puedo, espera, literalmente de nacimiento no puedo. ¿No podés? Después te explico. Bueno, hacemos redoble de tambores y el ganador es... Maximiliano Vides. Maximiliano Vides, que no sé si era... Era que, a ver quién había sido, que dijo que fuera así. No sé, me perdí. Bueno, después lo busco bien el vivo. Después lo buscamos. Sí, sí. Bueno, Maximiliano Vides, yo... ¿Y ese remix? What the fuck? Bueno. Así que ayer se lo ganó Iván y hoy se lo ganó Maximiliano. Ya lo voy a... Ahora, después de ganar el usuario, agregarnos, hacer una cosa para agilizar un poco la cosa. Buscarnos en Steam como Gamer con Mate. Sale el loquito de Gamer con Mate. Añadiros como contacto y así te podemos mandarlo como regalo. Así que bueno, nos despedimos. Gracias por venir. Un gustazo, chicos. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Hoy no te voy a saludar porque llegaste tarde. Muchas gracias. Así que este saludo más formal, viste. Sí, todo más... Ha sido el saludo más formal de todos los programas. Por todos los programas. Gracias, Deca, por todos los programas. Gracias, también. Lo vamos a dejar con el OST, que no sé si alguien lo seleccionó, porque Chacho está en Buenos Aires. Se despegó los documentos encima, así que si encuentran los documentos de Chacho, por favor devolverlos. Tenemos indocumentados. No, para todo, presentó los documentos en el aeropuerto. Ojo, ya yo he perdido mil veces los documentos, pero presentó los documentos en el aeropuerto, lo sacó de la billetera, entró en el avión y cuando sale no sabe dónde están los documentos. Pero tiene la billetera porque tiene el certificado de abogado. Okay, y nos vamos con el OST de Super Smash Ultimate, que sigue robando, Chacho, porque tenés para robar de Super Smash Ultimate y tenés más de 1500 canciones. Así ya ni si gastó en decirme parte cuánto, creo que va por la parte 5. No, con eso nos vemos, gente. Recuerden los streamings. Todo, mañana a las 22 horas, ellos van para el 1, vamos a empezar la campaña de los griegos. Martes, Magic, que no se olvide y que no vaya de Vila, avísame con tiempo, si no. Okay. Viernes hacemos de nuevo. Y el sábado que viene estamos de nuevo con más vicio, más amor. Recuerden www.gamerconmate.com en Instagram y en Twitter. Hola amigos, mi nombre es Lionel Campoy. Si el programa Gamer con Mate te gustó, el próximo te va a encantar. Thank you.